Apocalipsis Radio. ¿Esto por qué no pirata, eh? ¿Por qué no pirata? ¿Por qué no subes? Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Buenas tardes, son las 5:30 y comienza El Moco Ilustrado. Hoy vamos a hablar de versiones. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Y para empezar, vamos con una versión de La Voz. Frank Sinatra hizo una canción que se llama My Way, y otro icono de la música, pero esta vez del punk, Sid Vicious, hizo su versión. Vamos a escucharla. Yeah. escuchar a este grandioso grupo, los Sex Pistols, vamos a pasar a otra versión. En esta ocasión la canción original es del señor Jimi Hendrix y esta es una versión que hicieron en el año 1989 los Red Hot Chili Peppers. Esto es Fire. Bonita versión esa de los Red Hot Chili Peppers. Vamos ahora con una canción del año 1941, Blueberry Hill. El tema original es de Gene Autry y aunque las versiones más conocidas son las de Fat Dominos del año 56 y la de Elton John, vamos a escuchar otra versión un tanto diferente. Este es Louis Armstrong, Blueberry Hill. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. And lingered until my dreams came true. Part of me still, for you are my thrill on Blueberry Hill. I found my thrill. Come climb the hill with me, baby, on Blueberry Hill. We'll see what we shall see on Blueberry Hill. I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue. The moon stood still. Each afternoon we'll go on Blueberry Hill. Higher than the moon we'll go and linger until your wedding in June we'll go. My dreams came true. Papa thought it was buzz, but it did. The wind and the willow play. Do you really love me? Love's sweet melody. Oh, But all of those vows we made, baby, were never to be. Though we are part of me, baby, you part of me, baby, for you are my thrill. On Blueberry Hill, Bobby did that do, Bobby did that do. Temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Y tras escuchar esta cuñita de la película Conan el Bárbaro, vamos a cambiar de tercio y vamos a escuchar una versión del Break On Through to the Other Side de los Doors. Todo el que haya escuchado asiduamente el Moco Ilustrado sabrá que no soy muy amigo de Jim Morrison y compañía, pero me gustó esta versión y la vamos a escuchar ahora. Es de los Stone Temple Pilots del año 2000. Vamos con ella. The gate is straight, deep and wide. Break on through the other side. Break on the other side. You know, the day destroys the night, light divides the day. Try to run. Our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. We'll be right back. Pasamos ahora a escuchar la canción Abracadabra, en su origen cantada por la Steve Miller Band en el año 1982, pero esta versión es de Sugar Ray del año 1999. Ahora con un negrito que se ha hecho famoso en los 90. La canción original es del grupo Guess Who del año 1970 y esta versión del año 1998, Lenny Kravitz, American Woman. Don't come hanging down my door. see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Good if I can hypnotize spot on someone else's eyes. Now get away. Recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es peligroso. Vamos ahora con otra versión del grupo de la Steve Miller Band. En esta ocasión, el grupo que lo versionan son los Fatboy Slim. Esto es The Joker. What I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. I have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Everybody, and I want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. Shake your tree. I love you, dubby, dubby, dubby, dubby all the time. Joker is one. People keep talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you know, don't you worry about a thing, mama, pretty mama. Don't you worry. Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby. You're the cutest thing I ever did see. And I really love your peaches. Woman, come shake for me. Shake it. Lovey-dovey, lovey-dovey all the time. So, dance on over here, mama, you know. Let's have a good time. That's what I'm talking about. Cause I'm a puker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. Yeah, baby. I'm a joker, I'm a smoker, and I'm a... For shizzle dizzle, my nizzle fizzle bizzle. Cuando son las 6:04, seguimos aquí en los estudios Pachamama de Apocalipsis Radio, en el Moco Ilustrado. Vamos a pasar ahora a un temita de género nacional, una versión del Pet Sematary de Los Ramones, hecha por El Último Que Cierre. Esto es Cementerio de Lobos. Tú que caminas loco de andar, no tienes freno ni autocontrol. Sigues los pasos de Joey Diddy o los de Yo Soy Nacho Cicatriz. Vives una cuenta atrás, sabes que ya son días contados. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo vívela. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo vívela. Tú que prefieres el pasamontañas a la careta de este carnaval. Sigues los pasos de Lorca y el Che, de los que caen solo por hablar. Vives una cuenta atrás, sabes que ya son días contados. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo luchará. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo luchará. Solo te atas para jugar. Sigues los pasos de amores prohibidos por callejones enfermo de amar. Pides una cuenta atrás, sabes que ya son días contados. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo gózala. solo mi vela. En ocasiones, las canciones versionadas, perdón, las versiones que se hacen suelen ser más conocidas que las originales. En este caso vamos a poner la canción original. La versión, la conocida, es de los Beatles, del año creo que 72 o por ahí. Y la original es de The Top Notes, del año 64. Esto es Twist and Shout. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Morenos? ¿Cómo? ¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde coño se creerá que está? ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Grande Clint Eastwood en Gran Torino. Vamos ahora con otra versión. Esta se la voy a dedicar a mi amigo José Manuel del Jarochito, que en vez de llamarme por mi nombre Johnny Jen, le gusta llamarme Billie Jean. Así que vamos a escuchar esta cancioncita de Billie Jean, original de Michael Jackson del 82, cantada en acústico por Chris Cornell, el cantante de grupos como Audioslave y como Soundgarden. La he puesto en el Facebook para el que lo quiera ver. Ahí va. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts.

Ya vamos acabando el programa de hoy. Nos quedan solo un par de canciones. Las dos son unas versiones bastante duras de la canción original. La primera que vamos a escuchar, que voy a poner ahora mismo, es una versión del grupo de punk de California, Los Rancid, de la mítica canción de Richie Valens, La Bamba. Necesito una poca de grasa, una poca de grasa para mi partida. Y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Va, va, va, va. Porta de grasa para mi patria. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. I'm not sure. I'm not sure.